Soy la licenciada Susana Suárez, psicóloga social, y en términos psicoanalíticos lo que puedo decir es que las casualidades no existen. En todo caso, que parezca un accidente. Ofrendas urbanas, arte accidental. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Ofrenderos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con... Ella no le va a gustar, pero yo le voy a decir igual. Con la Michelle Pfeiffer del microemprendimiento en internet. Bienvenida, Eva Churleo, con su micro sobre la publicidad. Porque yo sé que ella se enoja cuando le digo esas cosas. No, me lo pasa que después la gente cuando escucha del otro lado, dice, uy, la Michelle Pfeiffer, la que sé. Y después no es, ¿entendés? Entonces, no, a mí no el me apellido gusta igual nada. Es buenísimo, es Churleo, es genial. Pfeiffer. No, es tuyo, Eva. Churleo es fantástico, pero bueno. ¿Sí? Sí, me encantó. Es como cinematográfico, ¿no? Claro. No sé. Si él lo dice, porque él sabe sí, mucho de cine. Yo sé mucho de cine. No, se lo pregunto claro. A él. ¿De quién nos vas a hablar? Apestada, perdón. Y justo la para el otro, que pusimos al lado de la pestada. Estornudé para el otro lado. Está celoso, Fernanda. Claro. La si ella es Michelle Pfeiffer, ¿yo quién soy? Para que ya te voy a sacar algún parecido. Perrito. No, pero bueno, tampoco... Gina Rowland. ¿Qué es el perrito? Gina Rowland. Ahí está, mirá. Por lo loca. Siempre se ve loca. Bueno, no quiero robar más tiempo. Está todo tuyo, Eva. A este... ¿Qué nos trajiste? Mira, traje cosas, una cosa para escuchar muy bonita. Porque a mí me gusta mucho Raúl Porchetto. ¿Se acuerdan de Raúl? Sí, claro. El de Bailando en la Vereda. Exactamente. Tema, Bailando en la tema. Vereda. Para unos cigarrillos. Ah, no, con Susana Romero. Está por ahí el audio. Si lo podemos escuchar, podemos arrancar con eso, como para entrar en calor. Podemos bailar. Muy buena, podemos bailar un ratito. Yo me voy a parar un ratito. Porque es un tema para bailar. Ahí está. Temazo. Ahí está. Es otro tema además de este. Sí, pará que te digo toda la discografía de Raúl. No quiero desviar el tema, pero después te hablo de Raúl Porchetto. Somos de otra generación. Cristo Rock. Anda, claramente. No te creas. Uy, ¿sabes qué? Mete gol. No sé, ¿está sonando el tema? Sí, está sonando. Sí, está sonando y estamos en vivo también. Ah, mirá qué bueno. A ver. Ahí está. Qué maravilla, ¿eh? Quédatelos. Eva estaba sin auriculares, con lo cual no estaba al tanto de lo de que estaban situación. Escuchando los radio escucha, como dije antes, oyentes. Es muy difícil, así, bueno, no, está bien tenerlos. ¿Qué te inspiró este tema, digamos, para el micro? ¿Por qué este tema? Te decía esto, a mí me encanta Raúl Porchetto, pero a partir de este tema me encanta. Pues era chica y escuchaba el tema y me pareció interesante y... Me inspiró que la vez pasada, no sé si se acuerdan, que estuvimos hablando de las bases, digamos, de la publicidad, etc. Sí. Y alguno de ustedes me dijo, es todo mentira. No sé, ¿cómo haber sido yo? Es todo mentira esto. Al final esto es todo mentira. Y en realidad, todo depende, ¿no? Que es lo que hablábamos la vez pasada. Que es todo mentira, depende. Hay productos que son reales, y bueno, que uno los consume y que son reales. Y que tienen que ver con la comunicación que uno vio de ese producto. Y hay productos que no. Uh-huh. En este caso, me inspiró a traer este tema, no solo Raúl Porchetto, sino que el final del... Después si lo podemos escuchar completo estaría buenísimo porque... Lo escuchamos completo recién, ¿eh? Ah, bueno, yo... Salió la voz en off del okay, locutor. Okay. Al final, el eslogan de este comercial era la pura verdad. Y por eso es que me inspiró, porque me acordé de eso. Claro, lo de la mentira nos referíamos a esas gráficas de hamburguesas... De 5 pisos, ¿no? Y que después uno lo va a comprar y es un costado, es un aplastado. Hay de 5 pisos. Hay hamburguesas de 5 pisos modernos, serían. 5 pisos modernos. De hecho, hay publicidades, precisamente, hay otra empresa que vende también hamburguesas, o es medio más nuevo, que no es de las más conocidas, que hace la publicidad acerca de... Nosotros sí tenemos la verdadera hamburguesa, no la de la otra foto que... Nosotros la tenemos más grande. Sí, ah, que está el saxofonista de Sumo. Pero, sí. Pero para no decir una marca, ¿viste? Sí. Claro. ¿Pero a qué apuntaba lo de la pura verdad de esta propaganda con la música de Porchetto, de Raúl? No, esto me inspiró porque hablábamos de la verdad, de la mentira, de los caminos, del bien, del mal, ¿no? Como que nos metimos en una zona filosófica y el eslogan de este producto era la pura verdad. Sí. Y la pura verdad tenía que ver en ese momento, no sé si se acuerdan del anuncio. Claro, sí, sí, yo me acuerdo. A ver, tratemos de hacer memoria. No, digo, yo tampoco confieso a todos, no tengo auriculares, entonces, por ejemplo, pasa algo interesante que es que no escuché, la recuerdo a publicidad, la estoy evocando, y no me acuerdo lo que me pasaba el otro día. No me acuerdo de qué era, de qué producto era. ¿Te pasó lo mismo? Los cigarrillos. Listo, bueno, gracias. Pero ves que me pasa eso. Que tenían otra... A Susana Romero, la propaganda, todo, la música, y no me acuerdo el producto. Tenían otra que era El Equilibrio Justo. El Equilibrio Justo. Pero además Porchetto no da yo, que me da más Le Mans. Es que Porchetto no aparecía. Porchetto no aparecía en la propaganda. Era un hitazo en ese momento. Totalmente. Bailando en las veredas. Se llamaba. Bueno, ¿y te pasa con muchos productos? Me pasa siempre, Eva. ¿Siempre, siempre? Sí. O sea, las que más me gustan no me acuerdo del producto. Ah, bueno, no, siempre no. Esto es general. La que más la que... Entonces significa, bueno, por lógica, las que menos te gustan son las que te acuerdas del producto y terminas comprando. Por lógica no, no, sería esto. No, porque me cayó mal la propaganda. Entonces, no puedo comprar ni los que me gustan. Los que te gustan no los compras porque no te acordás y los que no te gustan no los compras. Nahuel no es no, foco de prueba. Digamos. Por ahí compro, pero sin acordarme que por ahí lo compro y por ahí... A este compra lo más barato. Es así. Yo todo lo barato lo compro. Yo te pregunto, si yo me considero inmune a las publicidades, ¿es cierto, digamos, en algún punto? ¿Cierto para vos? Sí. No, sí, bueno, porque vos te considerás, digamos, inmune. Yo lo considero, pero efectivamente a uno no le pernean de todas maneras. ¿Qué fea palabra que estás usando? No me gustó. ¿Cuál? ¿Pernean? ¿Pernean? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Te meten un perno? ¿Cómo decir penetran, pero en publicidad? Pernean. No quise decir penetran, digamos como que... Permeable. ¿De qué viene? Ah, no, de perno. De que te empernan. No, pernean. Sí, quiere decir que te afectan. Está mal dicho. Y no existe. Me hacen mella por ahí. Me hacen mella o... No sé, calan en uno. Calan en mí. Puedes decir me enebran. Me encalan. Me encalan. No, no, no. A mí me gusta que me penetre. O sea... Lo que vos estás preguntando, que vos te crees inmune, ¿de te definís inmune a la publicidad? A ver, pero... Yo estaba tranquilo, quería hacer una pregunta para hacer que me interesaba todo el micro, la publicidad. Pero no te agarras el interesante, me trataron... derecho. Fíjate, Lan, cómo salto que no te interesaba. No, no, sí. Pasa así, vos te considerás inmune, ajá, pero no lo sos. Ah, bueno, nada no más quiere escuchar eso. ¿Por qué decir? Porque está tomando una postura, ya sea para comprar o para no comprar. No, no, postura no, porque uno se considera inmune. O sea, a mí esto no me toca, ¿no? Sería. A mí esto no me toca. Pero me pero cuando sale a la calle, tiene que consumir, porque está en un mundo de consumo. Entonces tenés que consumir. No, pero por ahí hay cosas que no le tocan. Ni otras. Tiene una botella de una gaseosa muy conocida. De coca, ¿cómo? Sí. Ah, verdad. Pero él es inmune. Es inmune. Soy inmune. Bueno. A la botella esta, de gaseosa, no sos inmune. Claro, no, a la gaseosa. Está bien. O a la gaseosa. No sé si a la botella o a la gaseosa. Bueno. ¿Querés contarnos algo, Ilan? Y... O sea, yo tengo otro micro, tengo que ver otra cosa. No, pero, o sea... qué sé yo, yo quería también... ¿Qué querías contar? Yo quería contar, no contar, porque... O enseñarnos. Ni aconsejar, ni enseñar, ni contar. Como compartir con artistas, con emprendedores independientes que están hartos del jefe o que están trabajando en una oficina y no quieren y tienen un emprendimiento y quieren dedicarse más a eso... ¿Cómo hacer? Como para empezar a pensar que hay un error muy común, que es que cuando nosotros tenemos un emprendimiento, calculamos todo. Por ejemplo, entonces vamos a suponer que nosotros hacemos muffins, ¿no? Para poner un ejemplo, calculamos todo, cuánto sale la harina, cuánto sale lo que lleva adentro, cuánto sale la decoración, cuánto sale el todo, pero no calculamos cuánto sale hacer publicidad. Entonces la inversión en publicidad es uno de los... de las inversiones que también tenemos que pensar cuando tenemos un emprendimiento. Puse el ejemplo sumar de los costos, claro. Sí, está bien, está bien. Exactamente. Vale. Y la vez pasada terminamos con unas preguntas a los chicos que entraron, que son importantes y que son como el disparador para empezar a pensar qué podemos hacer, ¿no? Y las preguntas eran, ¿qué ofreces? O sea, son preguntas básicas para empezar. ¿Qué ofreces? ¿En qué te diferencias de la competencia? Es decir, ¿cuál es tu producto? ¿Cuál es tu servicio? ¿Qué es tu... si es una obra, si es una banda, si es un recital? ¿En qué te diferencias de la competencia? Acá se suele pensar que no hay competencia, porque en general cuando uno pone tanto cariño en lo que hace... En lo artístico, ¿sí vos? Claro. En lo artístico y no... También, y en los muffins también. En los muffins también, exacto. ¿Qué tengo el nombre para los muffins? A ver. Muffians. Me gusta. O Mr. Muffians. Me gusta. ¿Me decís en serio? Sí. Mafians es buenísimo, es buenísimo. Con un eslogan, sí. No se lo compra nada, es un número. Es porque un número el tema actoral, el tema actoral no me está dando mucho dinero. Vos decís que me puede ir bien. Bueno, no te quejes. Mafians. Yo iría por el lado de chocolate con dulce de leche adentro. El otro día hablábamos de eso. Como algo relleno. No, además yo por un chocolate soy capaz de matar. Por eso te digo, porque yo la te mafia, escuché el otro día sí. Y me parece interesante. Bueno, Mafians es chocolate que te mata. Bien, claro. Me mata. Habías dicho qué ofreces, en qué nos diferenciamos de la competencia. ¿Qué otras preguntas nos debemos hacer? Otras preguntas, pero esto de la competencia, siempre tenemos una competencia. O sea, creas o no, siempre hay una competencia en todo lo que hagas, en cualquier cosa. ¿Cuál es tu público? Esta es otra pregunta. ¿Cuál es tu público principal? ¿Quién pensás vos que va a comprar o va a consumir esto? Ahora, la competencia es con quien apunta el mismo público. ¿Se entiende la pregunta? O sea, yo compito con otra persona, con otra compañía, con otro grupo, con otra empresa que quiere captar, el mismo público. Exacto. ¿Es necesario? Pero, pero fundamentalmente la competencia es la que tiene un producto muy similar al tuyo, digamos. ¿Y Eva, en vos lo considerás o no? Por ahí vos decís, no, nada que ver mis muffins con los muffins de la competencia. Nada que ver. No es competencia. Es lo primero que se dice. Ejemplo, esto no es competencia. De algo muy polarizado, por ejemplo, a nivel político, ¿no? Ahí está totalmente polarizado. Pareciera que el producto, entre comillas, digamos, o digamos, el plan que tiene uno es totalmente opuesto al que tiene el otro. Sin embargo, compiten por el mismo. Por el mismo. Público. Claro, por, tal vez las estrategias. Es el mismo público. Sí. En relación a la política, te hago es una consulta. Es el mismo público, sí. La diferencia está en la comunicación. Y, ¿qué sucede? Hay un público dentro de ese público que opina negativamente sobre uno y positivamente sobre el otro. Y este, digamos, el A, quiere captar al público que opina negativamente y lo capta de esa manera, digamos. Hay diferencias que hacen en la comunicación, pero que van al mismo público y ofrecen, en definitiva, el mismo producto. Ajá. Son competencias. ¿Sería el mismo producto aunque sean poner bases diferentes? Depende de qué estemos hablando concretamente, pero en general el producto es muy similar. El producto es muy similar, por eso pueden ser competencia y por eso se ve tan claramente como vos lo decís que son competencia. Son competencia. Porque el producto, esa era mi pregunta, claro. Son competencia. El producto es muy similar. Sí, una consulta, por ejemplo, en el teatro independiente muchas veces se ve que o se plantea a veces en las reuniones, a mí me ha tocado presenciar de el problema con en la organización de Artei, por ejemplo, de teatros independientes, la asociación, que se plantea el problema de generar nuevos públicos. Ahí, ¿cómo se piensa la competencia? Porque a veces hay productos que buscan convocar a creo que se llama un público cautivo, digamos. En ese punto, ¿también estás compitiendo o estás compitiendo con otro producto también? Vos hablas de fidelización, en realidad. No tal sé. Tal vez. Porque cautivo, no sé. Estoy diciendo mal los términos, pero me refiero, por ejemplo, a generar nuevos públicos para tus productos que no necesariamente son los que compran tal muffin, sino que es un público que capaz podría acercarse a su propuesta y no necesariamente elige otra. Bueno, es re interesante tu pregunta, en realidad. Gracias, porque estuvo buenísimo. Porque debe ser lo que estás tomando. Claro, porque tomo coca. No. Antes que Eva responda... Sí, perdón. Antes que Eva responda, sí, voy a decir lo siguiente. Si tienen algún proyecto ahí en punta para alargar, llámenos a ver qué consejos le puede dar nuestra especialista. ¿A dónde nos llaman? ¿Al 4864-0489 o al 4866-1095? Salen al aire. Bueno, ahora sí, Eva. Qué responsabilidad. Bueno, yo que había hecho una pregunta buenísima. Sí, la pregunta es re interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos buscando un público o renovar, ¿no? Si querés, un público o incrementar el público, pero no es nuestro público de pronto, sí el de la competencia, ¿no? Bueno, acá la competencia es positiva para uno porque uno aprende también de la competencia. Te voy a dar un ejemplo concreto que me está pasando y en estos días estamos elaborando un proyecto en mi trabajo. Yo trabajo en el Centro Argentino de Teatro Ciego y desde el año pasado empezamos a hacer temporada en Carlos Paz. Carlos Paz, digamos que es grande Capusotto cuando lo pensó, su obra, Un verano en Carlos Paz. Carlos Paz es todo eso, digamos. Es, es el mundo de la vedetonga. Y nosotros vamos con una propuesta bastante diferente, ¿no? Que es el teatro ciego. Te traigo el problema porque lo voy a tener que solucionar de acá a diciembre. Yo te formulo una pregunta, Ilan. Sí. Yo, Ilan Branderburg. Sí, mi amor. ¿Compito con las vedetongas? Esa es la pregunta. Sí, yo, aparte yo personalmente. Vos, ¿no? Personalmente. Pero en la oscuridad, para que no dé vergüenza, ¿no? Como hace el teatro ciego. Sí, no puedes competir. Es un problema real, ¿eh? Más allá del chiste, de que se rían de mí, como hacen generalmente aquí. Realmente no sucede eso. ¿Cómo captamos un poco otro público? Y a veces nos preguntamos si capaz que estamos captando un público que capaz que no va a ir a ver las obras, pero la gente va a consumir teatro ese lugar, realmente. Bueno, planteaste un problema re interesante. Acá lo que vale es la diferencia. Ajá. Y ustedes la tienen. Claro. O sea, ¿cómo? Ustedes tienen la diferencia ahí. Ahí es donde a donde deberían por ahí reforzar que no solo que no es esto que están acostumbrados que no es el típico a ver. Espectáculo de Carlos Paz, digamos. Uh-huh. Capaz que incluir un eslogan eso directamente. Tal vez tenga un desarrollo interesante para hacer una idea directamente, más Ajá. que un eslogan, digamos, ¿no? Y jugar con este tema de que se sabe que bueno, que las obras ahí son de determinada manera, que acá viene la diferencia y que esta diferencia no puede competir con esto. Por ejemplo, ¿no? Si no querés ver más culo, no querés ver teta, venite al teatro ciego que no vas a ver nada, por ejemplo. Mirá. Ahí está. Mirá. Una digo, cosa así, poner. Digo, si vamos por el lado de la diferencia. Una foto mía en tanga. Un abanico, ¿eh? Tiene un abanico sí. de posibilidades para usar y muy interesantes porque la gente, ¿qué va a suceder? ¿Qué Ajá. va a decir? ¿Cómo? Ah, ¿qué? Acá vemos esto, siempre vemos culiteta siempre. Entonces. Claro, ¿qué se piensan? ¿Que yo solo veo eso? ¿Qué somos? Ah, claro. Yo también puedo ver otras cosas. Ahí te queda como una publicidad un poco agresiva, vos decís hacia. No, digo, es provocador y está bien que lo sea. Ah, está bien ¿No? que lo sea. Está bien que lo sea. Es una pregunta que hago en realidad. No lo sé. Tendría que ¿Cómo? Ser más contundente. Si estás harto de los culos y las tetas. Bueno, no sé si tan directamente. No sé quién puede estar harto de eso. Tal ¿no? como, lo, sí. como lo planteaste, pero uh-huh. me parece que de ahí salen un montón de cosas en donde se puede actuar, ¿no? En donde se puede actuar con esto de no es lo mismo que lo que estás viendo, es otra cosa. Te va a sorprender definitivamente, Ajá. porque ves, porque no ves, por lo que sea, digamos, pero marcar la diferencia es re importante. Y la competencia los ayuda. Acá los está ayudando la competencia. ¿Por qué? Porque de ahí se están agarrando, digamos, de ahí se podrían agarrar. Ajá. O sea, nosotros tenemos esta competencia, nada que ver nosotros con esto, pero vamos a tomar de acá y vamos a decir, ah, mira, esto no es, esto okay. no, es otra cosa. Eva, ¿te animás a contarnos una ofrenda urbana? A ver, una ofrenda urbana publicitaria. Me gustó. Acepto el desafío. Acepto el desafío. Porque si no nos vamos de tema. Bueno, resulta ser... ¿Se acuerdan de Genial? Tenemos musiquita. Te dejo a vos ver. Para que escuches. Ah, ya estamos. Bueno, lo escuchamos y después cuento. Dale. Cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio. De aire. Buenísima. Contá la ofrenda que ibas a contar, Eva. Dale. Bueno, esto que escuchamos recién es el jingle de Genial que muchos dicen que lo cantaba, que lo cantó Gardel, digamos, pero no, es Carlos Roldán. Y no sé si se acordarán, pero ¿se acuerdan de la cabecita de Genial con todos los...? los alfileres, los ganchos, los clavos. Sí. Bueno, esta cabecita fue hecha, yo traje acá anotado el nombre, de Lucien Maussan, que era un dibujante. Pero ¿qué pasó? Este dibujante le pidieron el afiche para Geniol, que curaba, digamos, el dolor de cabeza, y él hizo un montón de afiches. Y parece ser, esta es una cosa urbana, por eso lo traigo como ofrenda, ¿no? Parece ser que el tipo se hartó y... ¿se hartó el artista? Sí, se hartó el artista, de que no le gustaba nada. Ajá. Claro. Y dibujó la cara de uno de los dueños de la marca y le puso un montón de cositas, ¿no? De alfileres. Y que de hecho, cuando el dueño de la marca recibe este boceto, ¿no? Del afiche, en vez de rebotárselo, en vez de decirle, no, esto no, mi cara con cosas, lo aceptó y bueno, éxito. Un claro ejemplo de arte accidental, digamos. Totalmente. O accidental, totalmente. Un mito. No, es un... Bueno, se dice por ahí, se dice por ahí. El pelado ese era el... ¿Mito o verdad? ¿Publicidad, mentira o verdad también? Despedimos a Eva con un fuerte aplauso. Nos vamos a escuchar música. Hasta la próxima. Gracias. Chicos, sos una genia. Chao.